estamos ya cerrando un acuerdo para comenzar en agosto lo que llamaremos Olavarría Ciudad Preventiva, a través del señor Intendente, el doctor Echeverri, y de Horacio Ol, que está a cargo de la Dirección de Políticas Preventivas. La universidad está muy entusiasmada en este proyecto, en donde vamos a tratar de reflotar la idea de la calidad de vida, de la prevención, de la detección precoz de estas enfermedades que son tan dañinas en todo el mundo en este momento, y que el municipio, a través de sus organismos, empieza a trabajar con la Universidad del Salvador. Bueno, cambió mucho la sociedad, la contención de las familias, los cambios familiares han sido muy, muy grandes en la Argentina, los cambios sociales. Creo que la situación, digamos, de crisis económica en su momento generó un desmembramiento de redes sociales, de redes de contención, pero ahora en distintos puntos en la Argentina están surgiendo la idea de generar de vuelta municipios preventivos. Uh-huh. El problema además se ha instalado en todo el mundo, y creo que, yo le decía al doctor Echeverri, que ante males globales, respuestas locales. Y creo que la respuesta es desde cada municipio. Y ese municipio tiene que llegar a los barrios, y ese municipio tiene que llegar a las escuelas, tiene que trabajar con los centros de atención primaria, de la salud, tiene que trabajar con las sociedades de fomento. O sea, darle respuestas a la comunidad ahí abajo, donde están los problemas, que después culminan en un juzgado o en una comisaría. Hay que tratar de que no culminen ni en un juzgado ni en una comisaría, sino que culminen en una orientación, en un tratamiento, en una curación de la comunidad. Hoy las comunidades necesitan curarse, y tenemos que generar herramientas humanas, formar masas críticas, yo le decía al intendente, de líderes sociales, de monitores culturales, de monitores de la salud, para ayudar a la gente a que se muera de vieja. Hoy la gran revolución es lograr que la gente se muera de vieja, y que no se muera joven por el SIDA, o que termine sus años en una cárcel, o que vegete por el mundo buscando una dosis. Y esto lo tiene que hacer también el Estado.